Están todos excarcelados, digamos, no continúan detenidos, ninguna de las personas, así que ahora lo que va a suceder es trasladarlos a cada lugar donde se alojaron esta última noche. Estamos hablando de el calabozo de la Policía Seguridad Aeroportuaria, que está en el aeropuerto, como también la Comisaría Segunda, como también en otras comisarías que está aquí de San Carlos Bariloche, y a partir de allí serán liberados y liberadas las compañeras y los compañeros que, bueno, están ahora siendo criminalizados justamente por formar parte de la protesta social. Lugares de detención donde estaban, y ahí recién serían liberados y liberadas. Sí, el único, lo que cambiaría en todo caso es justamente el hecho de que para este lado no estarán esposados ni esposadas. No. Así que bueno, eso, ya están en libertad y a partir de ahora hay un plazo de 4 meses para la fiscalía para presentar pruebas y avanzar en las acusaciones que se les imputan. Bueno, Esteban, ¿qué clima se vivió cuando se dictaminó esta cuestión? Amargura por el hecho de que va a suceder ahora nuevamente de dividir a las personas, trasladarlas. Y bueno, pero de cualquier manera ya hay algunas sonrisas de que esto por el momento se terminó y que en un rato más están todos juntos abrazándose y compartiendo. Bueno, Esteban, ¿tenés a alguien ahí a mano como para hacer algún testimonio? Bien, podríamos llegar a hablar, a ver, estoy buscando para hacer un par, salieron corriendo, otros están abrazando todavía a los familiares y están viendo quizás en unos minutos más cuando salgamos para afuera, porque ahora es donde se aloja el lugar para poder continuar con el procedimiento. Así que quizás unos minutos más cuando estemos afuera y se comente la novedad, podamos tener. De cualquier manera, seguramente lo más bonito va a ser en todo caso cuando se puedan abrazar una vez saliendo de las comisarías pertinentes.